amarga pena la que yo siento, porque me ha traicionado una ingrata. Esto me ha causado sentimiento, porque la quería con toda el alma. Esto me ha causado sentimiento, porque la quería con toda el alma. Toca bonito ese bajo, Calisto Yoa. Huepa, huepa, huepa. Nunca en mi vida yo había querido como yo quise a esa condenada. Nunca en mi vida yo había querido como yo quise a esa condenada. Pero se portó tan mal conmigo que ni siquiera quiero mirarla. Pero se portó tan mal conmigo que ni siquiera quiero mirarla. ¿Y para qué? Como en efecto yo la quería, su acción me ha causado sentimiento. Como en efecto yo la quería, su acción me ha causado sentimiento. Todo el cariño que le tenía se ha convertido en resentimiento. Todo el cariño que le tenía se ha convertido en resentimiento.